Muy buenas noches y bienvenidos a este tercer embarcadero, a esta cita que cada semana tenemos aquí en Onda Campus, que queremos que sea ese nido de ideas y de cosas que te contamos cada semana. Hoy nuestro embarcadero tendrá también un montón de cosas que contarte, que decirte, en la que esperamos que tu imaginación vuele, como en este barco vemos nosotros esas gaviotas a lo largo y a lo lejos, en este mar maravilloso que se encuentra un poquito revuelto en la tarde de hoy, pero que seguramente haremos con nuestro gran capitán ahí en los mandos, que amaine ese temporal. Edu, muy buenas noches. Muy buenas noches, Josema. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros y dispuesto a otra gran aventura del embarcadero. Pues nada, que el mar está hoy muy revuelto, pero seguro que tú lo vas a hacer estupendamente bien, ya verás. Y aquí a mi izquierda, como cada semana, pues aquí nos va a dar la paz, esa tranquilidad que nos produce el también llevar ese timón, pero desde otro lado, desde el lado de los sentimientos. Es Raúl, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, y otra vez otro lunes, el tercer lunes ya que estamos aquí con todos vosotros, y esperamos seguir llenando vuestras mentes de sentimientos y emociones. Y ya tenemos oyentes, ya tenemos gente que nos escucha por ahí, a la que queremos saludar, a la que queremos mandar un beso, ¿no? Bueno, sí, yo en especial a mi comadre, Ana, que espero que me escuche desde los inicios, me está escuchando y pretendo que siga haciéndolo, y la saludo a ella y a mi ahijada Anaísa. Bueno, por supuesto no os acostumbréis, porque esto no es un programa de peticiones, pero venga, saludos para Ana y para esa pequeñita. Vamos a dar comienzo a nuestra historia, como cada día. Yo soy Josema, un saludo cordial a todos vosotros, a Nane un besito, y por supuesto empezamos. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know. My love, El jueves por la mañana salí muy temprano de casa, realmente unos 15 minutos antes del horario en el que tenía que estar en la oficina. ¿Qué hago? Paro un taxi en la esquina de la avenida y listo. Al llegar a la bendita esquina, vi que una pareja estaba esperando lo mismo que yo. En ese momento apareció uno. La pareja, tal como lo imaginé, se abalanzó sobre el auto, pero antes de abrir la puerta para subir, se arrepienten y retroceden. Miro el coche, es precioso, brillante, impecable. Parecía un 4x4 de los grandes. Miro al chofer, raro, rarísimo, con razón no se subieron estos, pienso. Miro a la pareja, ellos me miran, parecían decirme con los ojos, cuidado, no te subas. Vuelvo a mirar al chofer, muy extraño. Ganas de subir, la verdad que no me daba su presencia. Altísimo, larguirucho, aspecto hippie, agachado con su cabellera casi toda volcada sobre el volante, su cabello negro y ondeado largo hasta la cintura. Encima llevaba anteojitos, estilo John Lennon. Leía el diario como si aquellas letras impresas fueran todo lo que le importaba en este mundo. No era un simple taxista a la pesca de un pasajero. Ni me vio, ni vio a la pareja. Miré las agujas del reloj. El tiempo no perdona. Pensé que llegaría tarde si no lo tomaba, así que presté atención al número de la patente que llevaba grabada en el vidrio de atrás. Subí. En silencio, seguí repitiendo el número varias veces hasta memorizarlo. Si me pasa algo, pensé, ¿y si me mata? ¿Y si me asalta? ¿Y si me lo voy a recordar el número de la patente? Arrancamos. Vi que el hombre estaba fumando, pero hasta su manera de fumar y de sostener el cigarrillo entre los dedos era diferente. Le voy a hablar algo, pensé, para ver si este está dormido o despierto, porque con tanto pelo apenas si le veo los ojos. Le pregunté por el tiempo, si iba a llover o no. Me contestó que no sabía, porque venía desde el centro entretenido conversando con unos pasajeros sobre temas muy profundos y que no escuchó nada de la radio. Me alegré, por lo menos estaba despierto, pero noté que su acento no era español. Seguimos viaje, intercambiamos un par de palabras más y todos sus movimientos seguían siendo poco convencionales. No era un taxista de montón. Además, manejaba con toda la parsimonia del mundo, como si los minutos no corrieran en las agujas del reloj inexistente en sus muñecas. Y yo, súper apuradísimo, que a ese paso no llego. En determinado momento, a cuatro calles de donde yo iba, detuvo el coche en seco y a mí casi se me paraliza el corazón. Solo atiné a decirle, pero mire, que yo sigo, ¿eh? Sí, sí, pero vamos a parar un momento porque tengo la puerta de atrás mal cerrada y quiero cerrarla bien, porque no sé quién... Eso me respondió. No entendí por qué hablaba bajito y pausado. Era el monumento a la serenidad y mis nervios a flor de piel. Acomodó su puerta sin prisas, la volvió a cerrar, volvió a subir y el tío arrancó. Me atreví. No me podía quedar con la intriga. Junté valor y... ¿De dónde sois? Porque español no me pareces. Lo digo por el acento. ¿Sois portugués? ¿Eh? ¿Portugués yo? No. Sintiéndome un idiota. ¿Ah? Por la tonada se me ocurrió portugués. ¿Sois brasileño? No. Bueno, bueno. Si no tiene importancia. A ver... Nací en Egipto, pero todavía no lo conozco. ¿En Egipto? Sí, cerca del Nilo. ¿Y cómo que no lo conoces? Todavía no. Pienso ir a vivir allí definitivamente uno de estos días. ¿Cómo uno de estos días? Sí, cuando me parezca bien. Saco peaje, pasaje y me voy. Te entiendo. Yo no conozco. Jamás estuve, pero lo que conocen, dicen que Egipto es una belleza. Me imagino que sí. Si un día tuviera mucho dinero, es un país que me encantaría conocer. Debe tener una historia impresionante. El Nilo, las pirámides. Sí, me gustaría verlas. Detuvo el auto porque llegamos a destino. Apagó el reloj del taxi y le pagué. Mientras abrí la puerta para bajar y seguimos hablando. Es cierto. Yo viví la mayor parte del tiempo en Israel. Después otro tiempo en Nueva York. Estuve en algunos otros países por temporadas, pero ahora estoy aquí. ¿Y si viviste en Israel tanto tiempo y en Estados Unidos, qué haces viviendo aquí? Mira, mi intención es recorrer el mundo, conocer todos los países que puedas. No tengo compromiso con nadie en ningún país, no tengo apuros. Eso me permite, pues, ser libre. estoy un tiempo hasta que me dan ganas de conocer otro lugar. Qué bonito. Y haces, me imagino, diferentes trabajos, vas cambiando las tareas, no te aburres con la rutina. Ah, sí, como te he dicho, soy libre. Además, ¿sabes? Yo pienso que el día que me muera no voy a llevar nada conmigo. Solo miré con lo que conocí, con lo que viví. Por eso quise recorrer el mundo. No conozco aún a Egipto. Por eso me voy a ir allí a vivir, para conocer el lugar donde yo nací. Me dio las monedas de la vuelta, sacó de la guantera una tarjeta de esta de los radiotaxis y me la entregó. Toma, puedes llamar a la flota cuando necesites un viaje. Si le dices que vas de mi parte, el egipcio, enseguida te atenderán, pues soy el único. Bueno, pues muchas gracias y suerte. Te llamas David Roja, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y eso cómo lo sabes? No tengo ningún cartel. ¿Pero te llamas así? Sí. Me tiene usted asombrado. Ah, pues haces bien en llevar ese anillo en tu dedo índice. Te va a ayudar con tus problemas intestinales y de columna. Porque sé de buena tinta que te has maltratado en la vida. La verdad es que llevo un anillo de Atlante en el dedo índice de mi mano derecha. Pero el índice, el nombre, ni dice nombre ni ninguna otra cosa. No tiene ninguna inscripción ni relata mis dolencias. Gracias. Si alguna vez llamas a la flota, quizás tengas más tiempo y podamos conversar con mayor profundidad. Sí, quién sabe. Las vueltas que da la vida. Nos volvemos a encontrar. Adiós. Que el día de hoy te llene de luz. Nunca sabes dónde me puedes encontrar, pero quizás, si buscas en tu interior, a lo mejor te darás cuenta. Pasé unos días de esos terribles, dándole vueltas y vueltas a la cabeza. ¿Quién sería este hombre? ¿Dónde la había visto yo antes? De repente, una foto de un Cristo en la pared me dio la solución. No podía ser cierto. Era él. Miré a la ventana y, aunque parezca de locos, le volví a ver. Y con una sonrisa me dijo: cuídate, sigue por el camino, porque muy pronto, tú y yo nos vamos a volver a ver. Bueno, pedazo de historia que me habéis contado. Pues ahora os voy a meter yo con una gran canción que tiene mucha historia. Es de los Beatles y se llama Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Thank you. is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Esta noche se sube a nuestro embarcadero un periodista natural de Castuera y que lleva una gran trayectoria profesional, como vamos a ver a continuación. Sus primeros indicios en el mundo del periodismo los tuvo en la radio, donde fue conductor de programas musicales y participó en retransmisiones deportivas. En 2001 se convirtió en el presentador del informativo, si los datos míos no me fallan, de Canal Sur Extremadura, la primera televisión autonómica en nuestra tierra. Tras su paso por este informativo, nuestro protagonista de esta noche condujo un magazine nocturno para Localia Televisión, bajo el título Vaya Noche. Pero no se queda aquí su trabajo, no se crean, tiene muchísimo currículum nuestro amigo, que vamos a presentar a continuación. De aquí pasó a Informativos Telecinco, en la delegación de Andalucía. En su vida laboral destaca como reportero para los programas Esta Mañana y Por la Mañana. Pero además, desde hace 3 años, es la cara visible de las mañanas de Canal Extremadura Televisión. Con este bagaje periodístico a sus espaldas se sube hoy a nuestro barco Juan Luis Tena, al que le vamos a dar pues las gracias por acceder, por venir aquí a este embarcadero y subirse con nosotros a nuestro barco de ideas. Juan Luis, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, compañero. Nada, de momento bien, de momento a mí esto del barco no me gusta demasiado porque me mareo, pero de momento me he tomado una biodramina y entonces, como he tomado la biodramina, tú tranquilo que yo estaré con vosotros el tiempo que haga falta. Y gracias por llamarme y por acordaros de mí, Juan Luis, ¿de dónde te viene a ti esto de ser periodista? ¿Cuándo descubres tu pasión por esto tan maravilloso que es la comunicación? Pues yo creo que yo desde que era pequeño. Yo no me imagino, nunca me imaginé, yo creo, haciendo ninguna cosa que no tuviera que ver con el mundo de la comunicación, el periodismo y la tele. Realmente yo, no sé, fui un niño, a ver, los niños de cuando estás en la escuela y... Uh-huh. Y tienes, ya empiezas a tener un poco uso de razón y te das cuenta de las cosas y sales a la calle y empiezas a hacer amiguitos y todo esto. Pues hombre, normalmente en el colegio, pues luego cuando estás en la calle, pues sales a jugar al fútbol y tal, y tienes, pues yo qué sé, los típicos juegos de niño, ¿no? Yo, además de tener eso, no tuve tanto juego de niño porque yo me pasaba horas y horas y horas viendo la tele. Yo he sido uno de estos niños de la tele de los 80 que crecí viendo muchísima televisión. Yo me acuerdo además también que yo que sé, en mi casa pues siempre había periódicos todos los días, pues me leía los periódicos, se los leía a mi madre, hacía que hacía el telediario y me leía el periódico. Y entonces yo tuve clarísimo desde pequeño que yo quería pues ser periodista y dedicarme a esto de la tele y la comunicación. Te iba a comentar, Juan Luis, que si te había... Una cosa vocacional, yo creo. Juan Luis... Buenas sí. noches, yo soy Raúl. ¿Qué pasa, Raúl? Mira, te quería preguntar, para mí y para mis compañeros de comunicación, que estamos dando los primeros pasos en este mundo, pues nos gustaría que nos dijeras algún consejo o algo de que nosotros podamos tener en interés para poder llegar a tener un currículum así como el que tú tienes. A ver, vamos a ver. Un consejo, a mí es que esto de dar consejos yo qué sé, porque yo también necesito muchas veces que me den consejos en mi vida, ¿sabes? O sea, las necesito a diario, como vosotros, porque lo único que me separa de vosotros es que, bueno, pues tengo unos cuantos años más que vosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que el que hagáis cositas como estas, pues a mí me llevan un poco a mis tiempos también de la universidad y de la facultad, cuando yo tenía muchísimas ganas de que pasara el curso para en el verano hacer las prácticas, ¿no? Yo hice prácticas en la radio, en la cadena SER, aquí en Extremadura, o yo que sé, en la época del Colegio Mayor, tenía también un programa de radio todas las semanas. llamaba también a gente conocida de la, del mundo de la comunicación para, no sé, para sentir que estaba dando pasos pequeñitos, pero que me podían llevar a decir, pues sí, has hecho lo correcto, ¿no? Entonces, vosotros yo creo que sois un ejemplo clarísimo que, desde luego, desde bien joven hay que currárselo. Y el único consejo que os puedo dar, el único, porque yo no soy absolutamente nadie en esto, es que curréis mucho, que trabajéis muchísimo y sobre todo que leáis mucho. Buenas noches, Juan Luis, soy Edu. ¿Qué pasa, Edu? Yo quería preguntar... Vaya trío, ahí en... apúntate. Trío Calavera, lo llaman. Que yo quería preguntarte que si es fácil llegar ahí donde estás tú ahora mismo, que si has encontrado muchas dificultades para ir moviéndote en este mundo profesional. Pues mira, sí. A ver, yo no voy a deciros que estos 13 años que llevo yo currando desde que salí de la facultad, que son ya 13, tío, que se dice pronto, hayan sido fáciles. Para nada, para nada. O sea, ha sido muy duro, han sido muchísimas épocas de mucho trabajo, de falta de sueño, de echar muchas horas, de sufrir mucho, de aguantar pues gente poco agradable en tu camino, vamos a decirlo así, dígase compañeros o jefes. Mucho trabajo, mucho sufrimiento, pero también porque yo soy muy sufrido, es decir, seguramente si le preguntáis a otra persona que tiene mi edad y que a lo mejor ha hecho cosas similares a lo que he hecho yo, te puedo decir que a lo mejor no ha sido para tanto. Claro. Para mí sí, porque yo soy muy tremendo, yo soy muy pasional, yo soy muy visceral y soy muy entregado, entonces yo sufro absolutamente todo, desde que me ha salido una cana en la cabeza hasta a lo mejor el comentario más absurdo que me ha podido hacer mi compañera y que no tiene ninguna importancia y yo se la doy, ¿sabes? Sí, sí. Pero yo creo que el tomarse las cosas demasiado en serio tampoco es malo, no, solamente es malo para ti en el terreno personal, pero solamente te va a traer cosas buenas en un futuro. Vamos a seguir en este barco, sí, con esa biodramina que te... que te has tomado. Yo no sé si me estoy enrollando mucho. No, no te preocupes. Yo no estoy acostumbrado a que me hagan entrevistas, pues la verdad que yo que sé, vosotros me cortáis. Es que claro, tú habitualmente estás en el lado que estamos nosotros, pero hoy nos vamos a aprovechar un poquito. Bueno, nos das tú la oportunidad de aprovecharnos, ¿no? Sí, bueno, Juan Luis ha trabajado con gente como Pepa Bueno, como Ángeles Blanco, extremeñas y que triunfan en Madrid. Una de ellas es la editora y la directora del TD2 de las 9 de la noche de la cadena pública, y Ángeles, que está en Telecinco. Telecinco, sí. ¿Qué supone para ti o qué experiencia o qué te ha aportado en tu vida, en tu trabajo, el haber trabajado con gente tan maravillosa como Pepa y como Ángeles? Pues mira, yo a Ángeles la conozco más, aunque no nos hemos visto muchas veces. Pero yo en Informativos Telecinco estuve 2 años y yo la época en la que estuve en Informativos Telecinco, Ángeles, pues estaba de presentadora y de editora, no me acuerdo en qué edición, si estaba en el fin de semana, luego la pasaban a diario, ya estaba siempre de sustituyendo a los jefes cuando se iban, o primero Juan Pedro Valentín y luego cuando se fue Valentín entró Pedro Piqueras y tal. Entonces yo con ella tenía mucho contacto telefónico. A ella le hacía mucha ilusión que hubiera en la plantilla de reporteros de Informativos en extremeño, entonces tenemos una relación muy cordial. Y yo hace un año y medio más o menos, cuando estábamos en el Día es Nuestro, me enteré que Ángeles había publicado un libro con Justo Maffeo, sobre el Sáhara, sobre una visita que hicieron al Sáhara, y me la traje a Extremadura al programa. Y ahí estuvimos hablando muchísimo rato. En esa época ya estaba presentando el matinal, estaba a punto de dejarlo porque trabajar en el matinal es muy duro y fue una experiencia estupenda y se alegraba mucho por mí. Recordábamos los tiempos en los que yo estaba en Informativos Telecinco, compañeros y amigos que tenemos en común, y fenomenal. Es una tía muy cercana, muy llana, muy simpática, un amor de persona, una tía excelente, una gran profesional y genial. Y Pepa, yo a Pepa le digo Doña Pepa, porque Pepa es mucha Pepa. Sí. Es decir, yo creo que una de las cosas que nunca desaparecerán, porque claro, con el tiempo pasan los años y claro, tienes que empezar a eliminar páginas, o sea, líneas del currículum, si tienes muchas cosas, porque dices, no puedo poner lo que empecé haciendo hace 13 años porque no hay hojas. Pero el nombre de Pepa Bueno va a estar siempre en mi currículum, siempre. Yo estuve con ella solamente trabajando 4 meses, porque, bueno, fue la época esa de transición hace 2 años y medio, cuando el programa de la mañana lo dejó Inés Ballester, se lo dieron a ella, Pues en esa época yo, bueno, pues 4 meses después de estar de reportero, Fran Rodríguez, el productor ejecutivo de Canal Extremadura, me llamó para decirme que querían que me viniera para acá. Y entonces fueron 4 meses, pero fueron 4 meses muy intenso, duros, porque Pepa es una señora muy exigente. A mí, yo me acuerdo que yo venía de hacer los vídeos del programa con el anterior director, pues de una forma, y ella me dijo que mi voz tenía que sacar otro registro. Se tiró conmigo una tarde entera diciéndome, pero chacho, pero tú con la voz que tienes, esta voz, no, de otra forma, así. Y estuvo una tarde, solo una tarde entera conmigo, unas 2 horas largas, diciéndome cómo quería que fuera la voz en off de los vídeos que yo hiciera. Mira, ahora te voy a poner yo en un pequeño compromiso. De los trabajos que has realizado hasta ahora, ¿con cuál de ellos te quedarías? Y quiero que me digas un porqué. Y además, ¿cuál no volverías a repetir? A ver, vamos a ver. No volvería a repetir... yo creo que ninguno. Todos ellos han sido buenos para mí de una u otra manera, ¿vale? Sí. Porque los inicios no fueron excesivamente interesantes en lo profesional, en una televisión local de Madrid, pero gracias a esa tele y a esa oportunidad que yo tuve, empecé a coger tablas en esto de la tele. O sea que eso tampoco lo voy a rechazar. ¿Y con qué me quedo? Pues con lo que estoy haciendo ahora, obviamente. El salir Juan Luis en los zapping, porque salís habitualmente. estamos a todas horas, tío. Estoy viendo últimamente en todos los zapping. Digo, esto significa para un profesional algo positivo, yo creo, yo ¿no? Creo porque que bueno, por lo sí. menos veros, os están viendo en toda España. Sí, hombre, eso es una forma de tener claro que tu trabajo interesa, que una televisión, que un programa de una telenacional se interesa por tu trabajo y tal, está bien. Lo que pasa es que evidentemente eso tiene, o sea, eso no es gratis, es decir, claro. Un programa de zapping saca un momento determinado brillante de un programa. Por eso cuando se hace un programa de televisión en directo, a diario siempre se tiene que tener muy claro que tienes que hacerlo mejor que el día anterior y si cabe mejor que el día siguiente. Entonces esos momentos muchas veces de puntazo en el programa pues se nutren estos programas que nos vienen fenomenal a nosotros, claro. Porque significa que estás ahí, ¿no? Y que les gusta lo que haces, eso es un honor. Juan Luis, ¿tienes alguna meta o qué es lo que te gustaría hacer que todavía no hayas hecho? A ver, yo lo que quería hacer... Yo lo que quería hacer en cada momento en mi vida, no sé quién de los tres eres, Raúl, José soy o... Soy Edu. Feliz Navidad. Igualmente. Yo lo que quería hacer en la vida, en cada momento, lo he conseguido y lo he hecho, ¿vale? Sí. Yo quería irme a Madrid cuando acabé la carrera en Madrid, seguí en Madrid, empecé a trabajar en la tele en Madrid, lo conseguí. Quería ganar más pasta, me lo ocurre mucho, trabajé mucho, conseguí otro trabajo en el que ganaba más dinero. O sea, todo lo que me he ido marcando en la vida, de momento, por fortuna y gracias a la providencia, lo he conseguido. Con lo cual, ahora mismo estoy haciendo lo que yo quiero, que es trabajar en un canal autonómico, en un programa estupendo, en mi tierra, con una productora muy importante como es Europroducciones, y de presentador de televisión, que es lo que a mí de momento más me apetece hacer en este momento, con lo cual no me puedo quejar de nada. Lo que te está llenando ahora mismo. Pues después de hablar de la experiencia laboral de Juan Luis Tena, presentador del programa Hoy en Día de Canal Extremadura, vamos a entrar en el bloque más personal. Queremos o pretendemos conocer un poquito más a fondo a este periodista que entra en cada mañana en nuestras casas. Y digamos que la primera pregunta, un poquito más personal, que queremos hacerte es que ¿cuáles son los hobbies de Juan Luis y a qué dedicas, como dice la canción de Perales, tu tiempo libre? Se le ocurran estos, Juan Luis. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Ahí hay que darle ese puntito de originalidad al guión, que eso es una buena señal, como la canción de Perales, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho escuchar música y me gusta muchísimo estar con mis amigos. Me encanta. En mi vida necesito un poquito de música al día. Yo, bueno, yo escucho música a las horas, cuando estoy en mi casa, en el coche, cuando no estoy escuchando la radio, las noticias y demás, y leer a diario, pues aunque sea un poquito. Bueno, pues ahora vamos rapidito, porque es la parte esta en la que... Perdona. no lo he dicho todavía. Y me gusta muchísimo una buena discoteca. Me encanta. A las ciudades a las que voy, siempre voy buscando la mejor discoteca de la ciudad y meterme ahí un ratito porque me hace sentirme muy libre. Me encanta. Bueno, pues seguimos con Juan Luis y la pregunta es, ¿qué libro tienes en tu mesilla, la última película que has visto en el cine y el último CD que has comprado, Juan Luis? Bueno, pues mira, yo en la mesilla de noche tengo ahora mismo 3 libros. Es complicado que tenga uno solo, ¿eh? Tengo 3. Los leo, pues depende de la noche o del rato que tenga y cómo esté yo en ese momento anímicamente o demás, o cómo esté mi cuerpo. Tengo uno que me regalaron hace tiempo y que no podía leer por falta de tiempo, que es Estambul, de Orhan Pamuk, que fue premio Nobel de Literatura. Tengo también, porque en los últimos tiempos, por ciertas cuestiones personales y demás, pues me ha interesado un poco más por el tema de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, y tengo 2 libros. Tengo uno, que es el del profesor Rohan Marcos, que se llama Superar la adversidad, que está muy bien. Y luego también tengo el tocho este de inteligencia emocional de David Goleman, que, bueno, se lo leo también muy de vez en cuando, porque el de inteligencia emocional hay que estar preparado antes para enfrentarse a él, y bueno, lo leo, como digo, muy muy de cuando en cuando. Luego la última peli, la de redes sociales, hace ya tiempo que no voy al cine, y el disco, pues yo, el último disco que me he comprado ha sido producto extremeño, porque hay que apostar por Soraya, que sí, es una que sí. Extremeña que claro está que sí. Eso sí. Triunfando, no solo en España, sino también ahora en Europa, con el último disco que se llama Dreamer. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Juan Luis, mira, mi pregunta es la siguiente, que si participarías en un programa como Sálvame, Gran Hermano o Dónde Estás Corazón, y qué opinas de esta gente que no son periodistas y que ejercen la profesión, como por ejemplo es el caso de Belén Esteban. Bueno, a ver, yo creo que Belén Esteban no ejerce de nada que tenga que ver con el periodismo, es decir, esta chica está trabajando de colaboradora en un programa de corazón como personaje público vinculado a la prensa del corazón que es, y al igual que lo hacen otros más en este tipo de programas, compañeros suyos o compañeros de competencia en otro tipo de programas de similares características. A ver, yo creo sinceramente, para ser honesto y ser realista, que yo no estoy en el perfil laboral de este tipo de programas, es decir, yo creo que si ahora mismo yo llamo a la puerta de la productora de Sálvame o la de Dónde Estás Corazón o la de Gran Hermano, me dirán, muy bien, tienes un currículo estupendo, chico, fenomenal para ti, pero no nos interesa. Es decir, yo no creo que nunca llegara a trabajar, al menos ahora mismo, en ese tipo de programas, que no me importaría. O sea, no digo que no, pero desde luego, a priori, de entrada, seguro que no les interesa sí, ninguno de ellos. Tal vez te aporten menos, ¿no?, profesionalmente, digamos que es un poquito circo. No, en este momento, hombre, yo qué sé, pues, es que no puedo ponerme en esa situación porque no es real, es decir, yo no voy a sustituir en ningún momento a Jorge Javier Vázquez ni a Mercedes Milá por muchas ganas que yo tenga, porque sí, es que esto es algo que no va a llegar nunca en la vida, entonces hay que ser realista. Que me contrataran como colaborador, pues si en ese momento no tengo curro y a lo mejor las condiciones que me ofrecen están bien. Yo creo que todo depende en esta vida de la dignidad con la que hagas las cosas, ¿sabes? Sí. Ahí tienes a una pedazo profesional en Sálvame como es Teresa Campos, que ahora mismo está en Sálvame, pero que le da su punto y su toque porque es una señora con un prestigio y con una dignidad que nadie le va a quitar independientemente del programa que sea. Sí. Yo no estoy en contra en absoluto de ese tipo de programas y tampoco estoy en contra para nada de los personajes que salen en ellos. Uh-huh. Es una opción más y si no te gusta, pues oye, te compras un libro o cambias de canal. Porque en la tele tiene que haber cabida para todo el mundo, porque además una cosa que tenéis que tener presente todos vosotros y la gente que nos está escuchando. Uh-huh. En ese tipo de programas, los programas de corazón, trabaja mucha gente que come de eso. Uh-huh. Y podemos ser cualquiera de nosotros en un futuro, con lo cual está muy mal criticarlos. Efectivamente. Esa es mi opinión. Bueno, pues era una pregunta. Yo te voy a poner en otro aprieto. ¿Qué noticia? Bueno, oye, que no sean muchos aprietos, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué noticia te gustaría? No, un aprieto, no, ni mucho menos. ¿Qué noticia te gustaría dar en un informativo? Esa noticia que te encantaría abrir mañana el programa y decir, ala, la voy a dar yo como exclusiva. A ver, que se casa Josema, no, ¿eh? ¿Eh? Que se casa Josema, ¿no? Eso sería para salvar a Josema. Bueno, no, oye, también puede ser una buena noticia, es una boda, es un tipo de júbilo. Hombre, da una noticia, yo que sé, todo depende del momento en el que estés viviendo, ¿no? Si ahora mismo yo hiciera un informativo como presentador o editor del informativo que se hace en Canal Extremadura, pues me encantaría decir que el paro en Extremadura se ha acabado, por ejemplo. Vale. Me encantaría esa noticia, sí. Sería la noticia que más me encantaría dar si pudiera hacerlo, claro. Vale, y qué, como periodista que eres, ¿qué pregunta te harías a ti mismo? ¡Hala! ¿Por qué eres tan impaciente? pues respóndela. Pues, porque soy así de complicado, si es que soy una persona muy compleja, que no me puedo quejar en absoluto de cómo me ha tratado la vida hasta ahora. Bueno, a veces sí me quejo, pero bueno, como todos. Pero a veces soy demasiado impaciente. De hecho, he pensado estos días, yo no tengo ningún tatuaje en mi cuerpo, porque hasta ahora no era muy partidario de ello. No era una cosa que me gustara demasiado. Pero digo, el día que me haga un tatuaje tiene que ser por algún motivo en especial, en concreto, ¿no? Entonces he pensado que voy a tatuarme la palabra paciencia, o en inglés o en japonés, no lo sé, en uno de los brazos de mi cuerpo. ¡Para recordármelo! Muy bien, Juan Luis, pues mira, era la última pregunta con la que vamos a acabar esta entrevista. Con una palabra que nos definas las siguientes palabras o siguientes términos que nosotros te vamos a ir diciendo. Con una palabra, ¿vale? Sí. Y empezamos con política. Una, Lo tengo que pensar. Claro, te voy a dar un poquito de tiempo. Una. A ver, una. Lo voy a decir. Necesaria. Yo voy a ir aquí a lo nuestro. Extremadura. Preciosa. Yo sigo con lo nuestro. Radio o televisión. Televisión. ¿Madrid o Barcelona? Madrid. Si tuvieras que decirnos el nombre de un periodista, ¿te arriesgarías? No, va, Pepa Bueno, ya está. Vale. Está claro. Pepa Bueno. ¿Programa de televisión? Hoy en día. Claro. Es fácil. Es el único programa que veo entero a diario. Oye, qué casualidad, ¿no? ¿Vale? Y, claro. ¿Y un programa de radio? Hombre, El Embarcadero. Ole, ahí está. Eso es. Y para finalizar ya, ¿un fin de semana perfecto para ti sería? Pues tendría que haber un poquito de todo. Tendría que haber un poquito de fiesta, un poquito de camita, de sueño. Claro, cuando dices cama, en la cama se duerme, se descansa. Descansa. Qué mal pensados son estos, ¿eh? Ah, no sé si o tú. Si es que, en fin. Compras y una buena discoteca, como digo. Vale, está muy bien, muy bien. Bueno, pues simplemente te vamos a pedir ya para finalizar que nos mandes un saludo a Onda Campus, que nos mandes un saludo a todos los compañeros que hacemos posible cada semana pues esta radio y, por supuesto, al Embarcadero. A ver si ese saludito especial de Juan Luis. Venga. Pues nada, hola a todos. Soy Juan Luis Tena, presentador del programa Hoy en Día de Canal Extremadura. Mando un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos los compañeros de Onda Campus. Vosotros seguid así, chicos, que por algún lado hay que empezar y esta vida es muy larga. Un beso para todos. Bueno, Juan Luis, que de parte de estos tres que tienes aquí y del resto del equipo, que te damos las gracias enorme, que ha sido todo un placer haber podido compartir este ratito de radio contigo y que nada, que te acuerdes de nosotros también mañana en Hoy en Día, ¿no? A ver... Nada, por supuesto. Oye, una cosa, que sepáis que las puertas del programa están abiertas cuando queráis. Os hacéis pellas en la facul. Uh-huh, y sí, os venís a Canal Extremadura y veis el programa en directo. Y una cosa que os digo, seguid así. Yo no quiero servir de ejemplo, pero seguid así. Sí, porque sí. Así empecé yo. No, sí, poquito a poco. Vale. Muchísimas gracias, Juan Luis. Y por supuesto, para mi corazón, que está también ahí compartiendo con vosotros, que es Bea Aranda. Así que un besito muy grande para ella. Muy bien, de tu parte. Venga, un abrazo muy fuerte, Juan Luis, y muchísimas gracias. Mucho. Suerte y ánimo, hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego, Juan Luis. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida cine y no sueño. Bueno, ya me la sé de memoria esta canción, pero que me encanta porque además es un momento de los que a mí me apasionan. Decía Juan Luis antes en la entrevista que él no iba últimamente al cine. A mí como me apasiona, pues me encanta el poder ver una buena película. Y si al lado tienes a una persona amiga, pues fíjate, lo mejor que te puede suceder en esta vida. Porque lo de ir solo al cine no, ¿eh? Al cine siempre acompañadito, ¿eh? No lo olvidéis. Vamos a hacer esta parte que os vuelvo a repetir, que me encanta. Y es esa crítica del cine que creo que comienza Edu, o no, comienza Raúl o Edu. No lo sé, porque esto es el ala, el cara cruz. Nos quedan muchas cosas todavía, pero a ver, Edu. Pues empiezo yo. Te he traído una película que está sonando ahora mucho. No, sonando no. Será que se está viendo mucho. Ah, bueno, sonando, claro, es verdad, también tienes razón. Sí, pues sí, que se escucha. La tengo. Te la quito. La película es Imparable, de Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Y bueno, Tony Scott vuelve a lanzarse a la aventura cinematográfica después de su último trabajo, Asalto al Tren Peckham 123, otra película de trenes y otra vez como protagonista Denzel Washington. En Imparable, es un tren cargado con un peligroso contenido altamente inflamable que va a una gran velocidad y sin maquinista. Por un fallo humano se ve en peligro el estado de Pensilvania. Es una película llena de ritmo y de velocidad, algo que Tony Scott sabe imprimir en cada una de sus películas, y en esta no iba a ser menos, la verdad. Esta obra de Scott tiene de todo, y si digo de todo es que tiene de todo lo que ya se vio en el cine. Aparte de la historia, algo ya trillado, lo de los trenes, y más habiendo hecho anteriormente una película de trenes. Lo único que la diferencia es el toque personal de ritmo de Tony, como ya hemos dicho, con el ritmo y la idea, absurda o no, pero falta de imaginación o no, bueno, de narrar la historia de la forma que lo hace mediante unos informativos. A través de unos informativos te va contando y te va narrando la historia. También cabe destacar la gran previsibilidad que se respira desde el principio de la película, y dicha previsibilidad es algo que a algunos espectadores puede llegar a aburrir. A mí, principalmente, sinceramente, me aburrió, ¿no? Y en cuanto al reparto, el papel protagonizado por Denzel Washington deja que desear. Pero no es que esté mal interpretado, sino que a Denzel se le puede sacar más jugo. O sea, es un actor de que le puedes dar un papel súper complicado y te lo vas a quedar adelante. Y como siempre debe haber una cara bonita, en este caso la cara le toca a Chris Pine, que aparece también Devuélveme mi suerte, que he interpretado sin más, es decir, en un papel que ya no llama mucho la atención, un segundo protagonista, un típico segundo. No voy a ser muy generoso en mi nota personal, como siempre cada semana, que pongo una nota del 1 al 10, le voy a dar un 5,5. Uy, uy, uy, qué aprobado ahí, en fin. Y ahora nos vamos a una película de tinte español, pero bueno, no sé, a las críticas, a ver qué nos hace otro experto. Ahora es Raúl. Sí, Josema, mira, la película que traigo yo esta semana es Los ojos de Julia. Y es la última película del joven cineasta Guillem Morales, que ha contado para este su último trabajo con un reparto excelente, encabezado por la actriz española Belén Rueda y por Luis Omar. Es un psicothriller, podríamos decir, con ecos que nos recuerdan a ese gran actor Alfred Hitchcock. La película acaba enredada en su propia historia, en un guión sujeto con pinzas, y avanza a base de esos pequeños detalles que la convierten en previsible al poco de empezar, pero sobre todo falla en ese abuso de momentos tensos. Julia regresa de Villeneuve con su marido para visitar a su hermana, casi ciega por una enfermedad degenerativa de la que intentó operarse sin éxito. Al llegar descubren que ella se ha suicidado. Julia no solo debe afrontar la pérdida de su hermana, además debe afrontar la pérdida de toda esperanza para detener su inminente ceguera, pues ella sufre la misma enfermedad y parece compartir su mismo destino. La película cae en picado y va de más a menos cuando se ve obligada a empezar a dar respuesta a los enigmas planteados. O sea, yo creo que esta película deja mucho que desear. Es verdad que la trama es buena y los efectos son buenos, pero digamos que el director peca un poco de repetición de recursos de otros directores, como ya he dicho, de Alfred Hitchcock. Ah, no. We'll be right back. Seguimos y ahora es tiempo de hacer aquí cosas dentro de nuestro barco que seguramente les sorprenderá y cada semana me imagino que les encantará. Y es que es tiempo del cara a cruz, de que tanto Raúl como yo nos golpeemos un poquito, lógicamente, literalmente, porque no voy a aceptar ningún golpe, ni menos, mucho menos bajo, de Raúl. Pero vamos a pelearnos un poquito sobre sí. El tema de la semana. Y esta semana hemos decidido que vamos a hablar de ese Barcelona-Real Madrid, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid, hablar con propiedad, es lo más importante en la radio. Y claro, pues un servidor va a defender a uno, perdón, Raúl va a defender a uno y un servidor va a defender a otro. En este caso, ¡uy! Es un himno. ¡Qué bonito! Me encanta. Lo canto, Osema, lo voy a cantar. Totsel Clan. No, por favor, hombre, no. Es un clan. Es que es una preciosidad. Es que esto te sube el ánimo, te sube la alegría, te sube la esperanza, te sube la ilusión. Ay, lo que te sube, madre mía. Mira, es lo increíble. Que me pasa a mí es que con esto es que me estoy bloqueo. Con los pelos de punta. No, no, no, no, no. No, es mi tiempo. No se pasa usted, no tenga paranoia es que, suya. Cuando hablas del Barça, claro, no hay tiempo no, para nadie. Es que hay que hablar del Barcelona, que es un equipo español, que se entere todo el mundo y que juega maravillosamente bien. Y que esa es la realidad, que tiene más españoles en la selección española que el Real Madrid. Que lógicamente es el equipo de nuestra vida. Sí, ¡viva el Barça! Claro, y es el equipo también de los árbitros. Porque curiosamente casi siempre sale beneficiado ¿pero qué por ello. Poco recurso tiene nuestro no, Raúl. Mi recurso es bastante claro. No, mi recurso es blanco, ¿eh? Como los colores que son todos. Agrupa pureza, todos los colores. Claro. Agrupa todos los colores. ¿Por qué? Porque sí, porque es el equipo de todo el mundo. No hay nacionalidad. O sea, digamos que sí, nada más que extranjeros, es verdad, no hay nacionalidad. Claro, claro, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque es el equipo de los amores. El equipo que se lleva en el alma, no como el Barça. Que uno se hace del Barça por temporada. Pregúntaselo porque, a todos los porque, pequeños. Sí, porque ha ganado 6 títulos claro. seguidos. ¿Y qué? Lo mismo se pega 20 años sin ganar nada. Uy, sin embargo, pero, el Madrid, uy, su lo que historia vas a sufrir. Es el equipo por historia mejor desde que se inventó el fútbol. Que por cierto, lo inventaron los ingleses y hace años que dejaron de ser bueno. los mejores porque para eso somos españoles. Con el Real Madrid a la cabeza, claro está. Por supuesto, el más conocido en el mundo es el Barcelona, como saben ustedes, por ese sexteto sí, se dice, ¿no? Sí, claro. En fin, seguro. Que viva el Barça. ¡Hala! ¡Ah, no! Y el Real Madrid tiene 9 Copas de Europa, ¿eh? Va por la décima. El Barça también tiene muchas. Sí. Y vamos a por 3. En fin. ¿De qué equipo eres? De Barcelona. Entonces yo me imagino que vas a decir quién va a ganar el próximo lunes día 29. No lo sé, pero a lo mejor empatarán o si no ganará, o sea, el Barcelona. Pero lógicamente tu voto es hacia el Barcelona. Claro. Venga, pues muchísimas gracias. ¿Cuál es el resultado que crees tú que van a quedar? Di un resultado. 3-1, 3-0. Continuamos debatiendo esta tarde sobre el derbi, ese derbi clásico entre el Madrid y el Barcelona. Y Raúl, como cada tarde hacemos un enfrentamiento, bueno, pues se posiciona. Sí, del Madrid, claro. Bueno, pues tenemos aquí a un montón de gente súper joven de Badajoz hoy. Sí, sí, sí, sí. ¿A favor de quién? Del Madrid. Del Madrid. ¿Y tú? Del Madrid. Muy dos. Del Madrid. Del Madrid. Del Barça. Del Madrid. Del Madrid. Bueno, pues en este caso Raúl ha ganado. ¿Os atrevéis a dar un resultado? A ver, ¿qué es eso? No, no. 2-0. 2-0 a favor del Madrid. No, del Barça. Ah, del Barça, es verdad que eres la única que me ha apoyado a mí. Es verdad. Tú el Madrid, ¿no? Sí. A ver. Yo. 1-0. Yo creo que un 2-1 a favor del Madrid. Vale, pues muchísimas gracias a todos, ¿eh? En Madrid, 4 golazos, pero me meten. ¿Quién va a marcarlos? Hombre, eso es difícil. 3 Cristiano Ronaldo y 1 Higuaín, por ejemplo. ¿A favor de quién? ¿Del Barça o del Madrid? ¿O se abstiene? Mira, no es que me abstenga, primero, el fútbol, soy de los pocos que no me gusta el fútbol. Y de lo poquito que me pueda gustar, soy del Atlético de Madrid, por lo tanto me da lo mismo. Me simpatiza más el equipo con el cual soy simpatizante, el Atlético de Madrid. Si dices que eres del Atlético, supongo que irás contra el Madrid. ¿Preferirás al Barça? Si hablamos deportivamente, sí. Bueno, pues parece ser que va a ganar esta semana con paliza, Raúl. Sí, yo creo que te estoy dando una buena paliza. Aquí en Badajoz queda claro que la gente mayormente es del Madrid. Vamos a poner un 1-2. Ganando, lógicamente, el Madrid, ya lo acaba de decir esta señora. Que nos alegra muchísimo que se haya decidido usted a decirnos. Pues continuamos en las calles de Badajoz. Seguimos debatiendo ese cara a cruz que cada semana tenemos Raúl y un servidor. En este caso estamos preguntando sobre quién crees tú que va a ganar el Clásico o en quién te gustaría que ganara, claro. En su campo, el Barça, la verdad. Vale, ¿de qué equipo eres tú? Yo, del Atlético de Madrid. ¿Y no será entonces por eso, por lo que opinas que te gustaría que ganara el Barça? Hombre, también, ¿no? Siempre prefiero que pierda el Madrid, ¿no? ¿Quién crees tú que va a ganar? Ganará el Barcelona seguramente, yo creo. ¿Eres del Barça? Sí, no, porque juega en casa. En casa gana casi siempre, por probabilidad. ¿Aunque el rival sea el Madrid? Sí, por probabilidad gana el Madrid también. En este caso, ¿te atreverías a darnos un resultado? 2-1 o 1-0. ¿Siempre a favor del Barça? Sí, 2-1 o 1-0, sí. Tenemos aquí a, me imagino que será tu pareja, tu novia. ¿Tú te atreverías a decirnos a Madrid o al Barça? Al Barça. ¿Al Barça también? Sí, sí. ¿Pero por pareja o porque realmente te gusta? Por pareja. Bueno, yo tengo que decir que me posiciono al lado de Raúl, o sea, un punto más para Raúl, porque ala Madrid. Ole, Vizca ole, el Barça. Vizca el Barça. Vizca el Barça. Es que me ha parecido un insulto. No, no, hombre, se ha colado ya. No, la he colado. Ala, ala Madrid, eso. Ala, eso, ala, eso, ala, iros para allá, iros para allá. Anda, mira, echaros un poquito para allá, un poquito, porque aquí somos dos, tres en el plató y dos estamos con el Madrid. Ay, pero que tú estás con el Barça. Estamos cuatro en el plató y somos dos, dos. Bueno, sí, somos cuatro, sí, es verdad. Empatamos. Habitualmente digo, ¿eh? No sea ya, que ya estamos manipulando. Esto no. Mira, lo que es importante es que en las declaraciones, es que siempre es igual. En las declaraciones no. De la gente hemos ganado aplastantemente. Bueno, pues dejamos el cara a cruz ya. Vamos con las noticias curiosas que Josema nos trae con Raúl cada día. Check this out right here. Do wanna hate on us. Do need to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like Flavor Shut. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. Comenzamos con una noticia curiosa y que demuestra que este mundo está lleno de locos, gente que hoy también se van a montar en nuestro barco y que, como todos, van a aportar sus historias. Pero es que estamos en un mundo raro, raro, raro. Y os cuento, el próximo mes de diciembre se va a celebrar en Hungría el concurso Miss Mafia 2010, un certamen de belleza para mujeres con antecedentes criminales. Lo más llamativo de esta noticia y que nos sorprende es que para poderse presentar han tenido que mostrar su certificado de la policía de los países en los que confirmaron que había llevado acaba algún tipo de acto criminal. Entre las bellas candidatas hay, fíjate, gente tan maravillosa como ladronas, estafadoras, miembros de redes criminales, en fin, unos portentos. Se han presentado muchísimas mujeres, hay que decirlo, y atención, chicos, porque os cuento, el premio es de un espectacular coche y, por si fuera poco, un apartamento de lujo en el centro de Budapest. En fin, que de todo hay en la Viña del Señor y me imagino que vosotros también me vais a sorprender porque vaya noticia. Pues la verdad es que es una noticia bastante extraña. Es rara. La verdad, bastante extraña. Pero la que te traigo yo creo que también es bastante extraña. Pues la mía es muy, muy, muy, como te he dicho, extraña, pero también un poquito asquerosilla, a podríamos ver, decir. A ver, sorpréndenos. Mira, un australiano de 67 años vivirá en el escaparate de una tienda durante 3 semanas, pero lo más curioso es que lo va a hacer compartiendo el tiempo con unos compañeros algo extraños. Como vosotros. Sí. Es decir, como si yo me voy a dormir con dos personajes como Edu y como Raúl. Bueno, yo creo que algo más, porque exactamente se tratan de arañas, cucarachas, grillos. ¿Lo que sois vosotros? Sí, puede ser que sí. La verdad es que no son nada normales, pero si uno continúa con la información, descubre que este señor lo que hace es por algo, lo hace por algo muy especial, ¿vale? Y lo hace porque tiene pretensiones de ayudar a los niños necesitados. En total hay más de 400 arañas entre sus vecinos, aunque eso sí, aclaramos, dormiría en un saco y el anciano dice además que no tiene nada de miedo. No es la primera vez que este hombre australiano hace esto, porque ya vivió durante 3 semanas con un grupo de serpientes y se zambulló en un tanque de tiburones. En fin, un hombre totalmente normal. ¡Qué miedo tremendo! Bueno, me hacen algo así a mí y me da algo. Bueno, pues rapidito, 3 titulares más, uno cada uno, y la mía es Hatsune Miku es la última sensación musical en Japón, donde llena estadios con sus conciertos. Lo curioso y sorprendente es que no es de carne y hueso, sino un holograma realizado en 3D. Pues la mía es que un niño de 12 años llegó a la escuela en Brodzan, suroeste de Polonia, con una bomba de la Segunda Guerra Mundial que había encontrado en un bosque cercano. Informó a la policía que ordenó la evacuación de 400 alumnos de este centro. ¡Qué fuerte! Y por último, esa no la quería decir yo. Yo creo que Raúl es la tú, porque a mí está como que no me pega mucho. A ver, la tercera y última noticia. Bueno, pues una mujer de 56 años ha sido detenida después de agredir a un policía con un objeto rígido para dar placer femenino. Bueno, en fin, que, bueno, a ver qué. ¿Qué crees tú que era? Bueno, es que por eso yo decía que a mí no me pega esta. Hombre, la verdad, yo tengo un. Edu, ¿qué crees algo tú que era? No sé, hombre, pues una es mujer. Un objeto rígido para dar placer femenino. No, pero sí. Es que una mujer con un objeto rígido ya suena bastante raro, ¿no? Esto me está sorprendiendo y si muchísimo. Además, para dar placer. Uf. Creo mira, yo no quiero pensar creo que en sobra las palabras. Dínolo ¿no? tú, dínolo tú. Era un consolador. Ah, vale. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras. Queda, queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que no. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada queda, poca ternura que alguna vez haciendo una locura. Beso ya la fuerza queda. Qué bonita canción, qué cosa más impresionante escuchando la radio y estando en compañía como las de Edu y Raúl hasta ahora. Nos vamos con esa agenda rapidito. Nos cuenta ese festival de cine documental. Sí, el festival se lleva como nombre Cinestrack y es de este año 2011. Es el festival, como tú bien has dicho, de cine documental y que ya ha abierto sus inscripciones para que participen la gente que quiera presentarse con documentales. En cada edición se aborda una temática distinta dentro del cine documental, pero sin perder nunca el carácter social y espíritu solidario, donde las historias reivindicativas y de denuncia social se codean con los relatos de solidaridad y esperanza, mostrando todo un abanico de puntos de vista. Esta vez el tema será la educación. El concurso tiene dos secciones y el mejor será premiado también el mejor largometraje documental y el premio de pantalla. Y muy importante, el premio del público. El premio metálico será de 10.000 euros y 7.000 de ellos será en metálico y los otros 3.000 restantes será en forma de beca. Más información la tenéis en la página web, que es www.cinestrack.es/cinestrack/2011. Para todo tipo de dudas que tengáis. Y rapidito simplemente decir que la Diputación Provincial de Badajoz pues ha convocado pues los sexto premio para la labor que realizan diariamente los profesionales de información en la cobertura de todos los acontecimientos relacionados con la vida municipal. Para ello ha convocado, como decíamos, el premio de comunicación municipal José López Prudencio en su sexta edición, que se regirá por una serie de bases que ustedes tienen en la Diputación Provincial de Badajoz, que la tenemos aquí cerquita, muy cerquita, porque está en la calle Obispo San Juan de Rivera 606071 de Badajoz. Para todas aquellas personas que trabajan en medios de comunicación, ya saben, tienen un premio maravilloso, que es este premio al que un servidor se ha presentado varias veces, este es el sexto premio de comunicación municipal López Prudencio. Pues con esto, Edu, creo que ponemos el punto final. Nos vamos ya, seguimos escuchando a Enrique Bunbury y su Frente a Frente. hasta la semana que viene. Un saludo muy cordial de Raúl y nada, chicos. Nos vemos el lunes que viene. Solo de Raúl, aquí los demás estamos de sobra. Que un saludo cordial, por supuesto, de Edu, de Raúl y de Josema. José Manuel Aranda. Venga.